serie de expresiones digamos que se encuentran en la contracultura, que se encuentran en unas reivindicaciones concretas y que se encuentran sobre todo en la transformación de nuestra vida y en la transformación de nuestro país, para el caso concreto. Eso es Ras Bogotá. Ras Bogotá es una organización que tiene como principios la libertad, la igualdad y la solidaridad. Digamos que son para nosotros pilares fundamentales, pero sobre todo creemos nosotros principios que son carentes en una sociedad como esta, una sociedad guiada más por el consumo que por la humanidad. Eso es Ras Bogotá. Bueno, ¿y hace cuánto están, digamos, hace cuánto existen como organización? O sea, creo que, claro, el nombre de Ras Bogotá, creo que mucha gente, si no todo el mundo lo conoce, ¿sí? Además porque pues, es una organización de carácter también internacional, ¿sí? Que llega a Bogotá, pero ¿cuándo comienzan ustedes como ya a hacer organización? Bueno, como su merced lo decía, efectivamente Ras a nivel internacional se crean en 1993 en Estados Unidos y digamos que a Bogotá llega después de la incursión del movimiento skinhead con organizaciones como REA y llega después, digamos, más adquiriendo conciencia con lo que se conoció como los Redskins del barrio Olarte o lo que ahora entendemos como la antigua resistencia Redskin. Eso fue lo que después evolucionó como Ras Bogotá. Más o menos nosotros tenemos en las calles ya aproximadamente unos de 18 a 20 años. 20 años dando lora. Dando lora. Recuta. Y bueno, ¿cómo ha sido la relación un poco con el Estado, con el establecimiento? Porque creo finalmente pues la organización tiene un carácter, como lo mencionaba el compañero, pues rojo, anarquista, o sea, políticamente, digamos, muy definido. Y pues en un país como este y una ciudad como la nuestra, como Bogotá, pues no debe ser fácil, ¿no? No, pues ¿cómo? A nosotros nos ha tintado de todo. A nosotros en un principio nos dijeron que éramos parte de las FARC, cuando este tema del proceso de paz no había llegado. Sí, que éramos parte del bloque de Antonio Nariño, que éramos guerrilleros, y entonces nos intentan siempre tildar de todo lo que se le ocurre a la, no solamente a la ultraderecha, sino a esa contrainsurgencia nativa tan arraigada en la sociedad colombiana. Entonces, con el Estado pues hemos tenido todas las lidias políticas, pero pues de eso se trata contrarrestar al Estado. Muy propio también de todas las organizaciones que se han parado duro en contra de, digamos, de ese modelo de sociedad que nos han tratado como de imponer, o tratado no, que lo han hecho a sangre y fuego, ¿no? No sé, ¿alguien? Sí, claro, porque también tiene que ver con, perdón, con cómo entiende la gente del común algo que no es lo establecido, ¿no? Entonces nos ha hecho falta mucha educación y entonces es muy fácil decir que todo aquello que no es blanco es negro. Entonces, aun cuando en este país hay miles de manifestaciones políticas, muchas, demasiadas, pues es mucho más fácil decir que todos son guerrilleros y ya. Sí, es como una actitud muy propia de digamos, de ese sector, no solo colombiano, ¿no? Digamos, no, la política colombiana no, pues tiene sus particularidades, pero que se encuentran en otras partes del mundo, muy propio, digamos, de esa construcción del enemigo interno, como lo comentaba usted, ¿no? Como si no está con nosotros, está contra nosotros, si no hace parte del bloque capitalista, entonces definitivamente usted es un guerrillero, como lo decía aquí el otro compañero, está en contra de nosotros, sino es un elemento que hay que eliminar, como lo dice por allá alguna canción, ¿no? Sí, sobre todo con el afán de crear toda una aura de miedo alrededor de todo, o sea, de todos estos movimientos, de todos estos parches que tienen ideas diferentes, que buscan acercarse a la sociedad y que precisamente, digamos, por esto la gente prefiere no acercarse porque no quieren meterse en problemas o simplemente lo ven tan satanizado, lo ven tan lejos de ellos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus ideas, que prefieren dejarlo allá. Y pues esa es la gran victoria finalmente del bloque hegemónico, alejar también a la gente de nosotros para que no sepa cómo pensamos y que hay mucha otra gente con la que pueden sentirse identificados. Hay una pregunta que bueno, desde que comenzamos esta entrevista me ronda la cabeza, y es la curiosidad de las siglas, ¿no? Porque pues rojos anarquistas, skinheads, cabezas rapadas, pero el compañero decía que además de ser skinheads hay otras expresiones culturales, estéticas, dentro de la organización. ¿Cómo se llega a eso? O sea, porque normalmente uno encuentra que las organizaciones skinheads son totalmente skinheads, o sea, no hay entrada, digamos, a otras expresiones. ¿Cómo Rush, digamos, no sé si la palabra es como avanzar, digamos, en eso, sino, bueno, digamos, ¿cómo se logra eso? Pues yo creo que eso se logra precisamente en la cotidianidad del trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que decía mi compañero, uno se va dando cuenta que hay personas que tienen la misma perspectiva política o una perspectiva política similar a la que uno tiene, ¿cierto? Y entonces van llegando. Y no solamente la perspectiva política, sino en cuanto a las prácticas que genera la organización, ¿cierto? En cuanto a la forma de actuar, ¿cierto? Entonces, si uno se detiene a revisar un momento, se da cuenta que todas estas expresiones contraculturales vienen de la calle. Todas surgen del tema urbano, todas surgen de esa resistencia contracultural guiada desde un accionar urbano, desde la acción directa, desde los grupos de formación política, desde los grupos de organizaciones estudiantiles, por ejemplo, ¿cierto? Pero que estas expresiones de carácter contracultural tienen un, digamos, un espacio común. Y es el tema, nosotros lo decimos con muchísimo orgullo, y es el tema revolucionario. Y es el ser revolucionario, ¿sí?, que para nosotros es preponderante dentro de nuestra organización. Claro, nosotros tenemos infinidad de como lo decía anteriormente, contraculturas, pero entendemos que el objetivo común es transformar nuestra realidad, transformar la sociedad. Y eso nos sirve a todos para asumirlo desde ahí como una barricada y empezar a avanzar. Sí, porque es el querer mostrar que la contracultura no se queda solamente en unos pelos parados, una cabeza rapada, unas botas de X o Y marca, sino que, o no sé, salir todos los fines de semana y hacerse mierda, tomando trago, consumiendo droga, va mucho más allá, ¿no? Es como dice la canción, fiesta sí, lucha también. Entonces, precisamente, con mucha otra gente que salió con ganas de expresar y con ganas de construir, pues al momento de encontrarse con un muro grandísimo llamado Farra, pues quieren hacer un poquito más, ¿no? Y entonces ahí es donde encuentran, digamos, en Rush Bogotá las puertas abiertas para venir, proponer y construir. No es así en Rush en todas partes del mundo. Tú haces referencia a que somos una organización internacional. Hay países en los que solamente skinheads, pero hay otros países, sobre todo en América Latina, donde replican esta forma en la que nosotros lo estamos haciendo acá. Todo el mundo es bienvenido. Bueno, también es interesante, bueno, entre otras cosas, porque pues de lo que ustedes mencionan, y es que, o sea, se trasciende un poco el tema del tema estético, ¿no? Digamos, el tema de cómo la persona llega a sentirse identificada con un, digamos, un ritmo musical, y lo traduce también lo traduce estéticamente, digamos, en cómo se viste, en cómo sale a la calle, en cómo se expresa. Y se trasciende, digamos, como lo decía aquí el compañero, digamos, en temas de formación política, que me parece interesante, porque pocas organizaciones que están muy metidas más en el aspecto contracultural, de la música, de la calle, de las pintas, de esto y otro, pues generan, digamos, esos espacios de construcción de sujetos políticos. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia? Porque no debe ser fácil, o sea, uno encuentra cualquier otros parches, incluso, hablemoslo en general, punqueros, raperos, tal, que son parches, pero que en muy pocas ocasiones uno encuentra como un desarrollo desde el punto de vista de la conciencia política. A través de estos 20, 18 años más o menos que la organización lleva en las calles, ¿cómo ha sido un poco la experiencia de eso, digamos, de toda la gente que ha pasado, porque durante esto, durante todo este tiempo seguramente ha pasado por la organización mucha gente. Oh, yo creo que hay dos elementos que tenemos que cabe resaltar. El primero es que nosotros consideramos que todo sujeto político, todo sujeto que digamos se identifique como revolucionario, debe ser un sujeto integral. Es decir, que claro, cuando hay que salir a patrullar las calles, cuando hay que salir a buscar a ese enemigo directo, pírrico, pero directo, pues debemos estar puestos a esa acción. Pero también debemos empezar a entender el porqué de nuestra lucha, el porqué de nuestros planteamientos y sobre todo empezar a entender cuál va a ser el aporte que nosotros tenemos como organización política a esa transformación. A partir de ahí se empieza a establecer el sujeto integral, el sujeto revolucionario integral, el que lee, el que estudia, el que se forma, ¿sí? Ya sea de manera autónoma o en ciertos espacios de formación. Y el segundo elemento que me parece importante resaltar es que, como su merced lo decía, claro, por esta organización han pasado muchísimas personas, y algo por lo cual siempre ha propendido la organización es por empezar a proyectar sus cuadros políticos, proyectar a unas personas destacadas a diferentes escenarios. Entonces, en este momento nosotros, digamos que con muchísimo orgullo decimos que tenemos politólogos, ingenieros, abogados, ¿cierto? Que en este momento, si bien no hacen parte de esta organización contracultural, que no hacen parte, digamos, de las dinámicas de la calle, por decirlo de alguna manera, sí hacen parte de otras organizaciones, de otros partidos políticos, de otras expresiones políticas que siempre, digamos, han mantenido esa, digamos, como esa perspectiva política de transformación, de transformaciones estructurales, que es lo que necesita nuestra sociedad. Yo creo que también lo que marca una gran diferencia en lo que es el nombre de Rash Bogotá, referente a muchos otros crews o agrupaciones de skinheads, de raperos, etcétera, etcétera, es precisamente la forma en la que nosotros entendemos la rebeldía, ¿sí? Porque la rebeldía entonces no es esto de me colo en Transmilenio, no le hago caso a mi mamá, a mi papá, pinto las paredes, me emborracho, me vuelvo... No. Va un poco más allá, ¿no? Cuando entendemos lo que es rebeldía en serio, una rebeldía desde lo social y lo político, entendemos que para ser rebeldes, de hecho, muchas veces hay que convertirse en personas muy, muy disciplinadas. Y eso iba mi compañero precisamente cuando hacía referencia a convertirnos nosotros mismos también en sujetos integrales y personas de influencia para nosotros mismos y para la sociedad, claro. Y pues a través de eso también va... Pues a partir del primer punto, es también lo que habla Marx de la cuestión de que toda lucha revolucionaria, o sea, no tiene consecuencia de la acción si no hay una teoría, y la teoría no tiene consecuencias sin la acción. Eso es también lo que forma el sujeto revolucionario, lo que es ser integrales, o sea, poder combinar todas las formas de lucha, como también en un momento lo dijo Lenin, para poder llegar a esto que pensamos que es la toma del poder, o sea, realmente hablándolo de esa forma. Y que también, digamos, a través de las diferentes personas que han pasado en la organización, entender que no es solamente un parche que se queda en las calles y que solamente es como una cuestión de patrullar y de andar, sino que es una cuestión que trasciende los espacios académicos, los espacios políticos, y que pretende tomar desde todas las partes, llegar a la revolución y poder, pues, cumplir este sueño en el que creemos nosotros. Bueno, a mí me parece, bueno, esto que nos comentan, bien, bien complejo, digamos, y profundo. Y también quisiera adentrarnos, o que nos adentremos un poco en un tema que, digamos, ha cogido mucha fuerza en los últimos años, y es la participación de las chicas en escenarios políticos, precisamente porque históricamente han sido como relegadas y separadas de ese papel de la mujer, ¿sí? O sea, la mujer históricamente no ha podido, y no ha podido no porque no quiera, sino porque el sistema no le permite empoderarse frente a sus derechos, no le ha permitido, digamos, esa participación activa en términos políticos, sociales y demás. Y pues en esta noche también tenemos la presencia de las compañeras que hace, de una de las compañeras que hace parte del Rash Bogotá, y quisiéramos que ella nos hablara un poco precisamente del papel de la mujer dentro de la organización, que no se puede quedar por fuera, y pues siendo la organización de un carácter revolucionario, pues también nos interesaría conocer, digamos, esa postura, esa visión y ese sentir de las chicas dentro de una organización política como RASH Bogotá. Buenas noches. Sí, efectivamente, personalmente, siendo una mujer afro, siendo una mujer negra, decidí ser parte de la organización precisamente por lo que abandera, por la lucha que lleva codo a codo con las mujeres, porque es una organización feminista, porque cada día a día nos vamos transformando hacia los compañeros, hacia las nuevas masculinidades, bueno, en general, hábitos machistas y demás. Bueno, pues después de esta disque breve introducción, ¿sí? Ya conocemos a profundidad la organización, que nos va a plantear todo un escenario cultural en octubre. Nos vamos a ir con dos canciones de la escena Redskin a nivel internacional, y al regreso entonces entraremos en materia a hablar de las cuestiones del festival. Yeah. después de escuchar estas importantes bandas a nivel internacional de la cultura Redskin, bueno, volvemos con Rush Bogotá, pero en esta ocasión entonces queremos profundizar entonces en el tema que nos convoca también, y es la cuestión del festival, ¿sí? Nos gustaría entonces que nos hablaran un poco acerca de, bueno, todo el proceso que ha pues llevado la creación de esta idea. Háblanos un poco acerca del festival. ¿Qué onda? ¿Sí? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser la fecha? ¿Qué contiene? Más bien, también, también ¿cuál es su historia? Porque no es... Tenemos entendido que Rush Bogotá durante estos años también ha generado espacios culturales, como por ejemplo el Abril Antifascista, como por ejemplo el Octubre Rojo, que han sido escenarios bien interesantes. Otros, por ejemplo, como el Foc de Rack, que en su momento pues tuvo gran acogida a nivel local en Bogotá y a nivel nacional. Entonces sería interesante como conocer de dónde viene esta idea. Bueno, si uno se pone a pillar la vuelta, a entender la cosa un poquito, uno se da cuenta que la institucionalidad, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, sirve para tres mierdas, comenzando por ahí. Sí, uno particularmente eso, sí. No sirve para nada, pero hay que entender que la institucionalidad ha tratado, y lo peor de todo es que lo ha conseguido y ha cooptado a la juventud. Evidencia, un festival como Rock al Parque. ¿Qué pasa con la juventud que va a Rock al Parque? Puta, es una juventud que uno piensa que está allá para fumar vareta y para escuchar las bandas, en su gran mayoría, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros nos pensamos en la cosa? Nosotros nos pensamos un escenario que tenga una diversidad cultural, que tenga una diversidad temática, ¿cierto? Pero que sea, digamos, de manera mayoritaria, sea un espacio donde la gente vaya a pensarse como un sujeto político. Como un sujeto político, como un sujeto atado a algo, agarrado a algo, ¿cierto? Y como un sujeto de transformación. Eso para nosotros es el festival, ¿cierto? Porque el tema cultural, hombre, porque si uno se detiene a pensar un momento, en esta ciudad, los pocos escenarios culturales que se están generando son autogestionados, uno. Dos, los que son de carácter institucional, pues está más preocupado porque los chinos no se maten, ¿cierto? Que por empezar a generar una conciencia acerca de algo, acerca de cualquier pendejada. Ni siquiera pasa por eso, ni siquiera pasa por esa reflexión. Entonces nosotros, después de, como su merced decía, después de muchos intentos, de muchos festivales y de muchos encuentros y de muchas vainas que nosotros nos hemos inventado, pues dijimos, oiga, pensémonos un festival que sea para toda la gente, ¿sí? Que vaya desde la abuelita hasta el nene de la casa, ¿cierto? Que vayan todos a escuchar cuál es el carreto de las organizaciones que van a ser parte del festival. Cada organización que va a ser parte del festival tiene unas perspectivas distintas de trabajo, unas dinámicas distintas y sobre todo unas posturas distintas con respecto a su realidad. Y trata de expresarlas en eso que ellos llaman arte y cultura. Entonces lo que se pensó con el festival fue eso. Fue un espacio de reivindicación de nuestros, digamos, de nuestros tres pilares, de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Fue un espacio de reivindicación de nuestros tres pilares que tuviera como componente central el arte y la cultura. En otros términos, vamos a hacer lo que nos dé la gana de manera consciente. O sea, no queremos que sea precisamente como el Rock al Parque, que son estos festivales que precisamente financia la institucionalidad, aquí hablando muy espiritifláuticamente, precisamente porque lo que... Espiritifláutico, espere, momento, porque hay que... Definición. Espiritifláuticamente, no, es las palabras que utilizamos los intelectuales, ¿no? pero estos festivales lo que precisamente son financiados por la institución, porque lo que buscan es que la gente vaya a hacer catarsis allá. Entonces allá no hay reglas, ¿sí? Llega así, ay no, entonces vamos a cuidarte un poquito, no entres chapas, no entres no sé qué, no entres ta, ta, ta, porque eres un animal y te vas a volver loco, te vas a volver mierda allá. Entonces, claro, la vida afuera, sí, lo que pasa, todas nuestras condiciones sociales, el transporte, la educación, la vivienda, la inseguridad, el estudio, todo es terrible. Sí, es terrible, pero tú entras al parque y se te olvida. Y saliste tan mamado que dijiste como, ah, ojalá ya sea el otro año para que se arroje al parque otra vez y venir a volverme mierda acá, porque allá afuera todo es una mierda, ¿sí? Ah, pero y, no encuentras transporte, después, ni siquiera después de salir del parque. Exactamente. No encuentras transporte, no encuentras... Pero estás muy mamado para andar pensando en eso. Y estás esperando cuándo es el otro próximo Rock al Parque o en el otro año, qué bandas van a traer, porque pues qué chimba o qué mierda, es gratis pero no importa. En cambio, este festival que nosotros estamos pensando, más allá de pensar en que la gente simplemente vaya a llegar a catarsis o que diga lo que tenga que decir, es dejar a la gente con una pregunta en la cabeza de qué se puede hacer, qué podemos hacer, de qué otras formas podemos reunirnos, de qué otras formas podemos pensarnos esta realidad que nos rodea y sobre todo de qué forma podemos cambiarla, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, es una invitación precisamente a que la gente, bueno, no solamente asista, sino que al conocer precisamente todas estas diferentes perspectivas con las que se van a encontrar allí, digan, hey, qué bacano, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, o no podemos hacer nada, pero que sea precisamente un ejercicio de, no sé, de escuchar y de entenderse a sí mismo, entender al otro, en el, ¿cómo es? De la misma forma, en el sentido contrario. Tal cual. Eso me lleva a hacer una pregunta y es, o sea, ¿cómo ha sido ese acercamiento con esas otras organizaciones, como lo comentaban, sí? Y que participan, o sea, que van a participar, precisamente porque hay una cuestión y es que hay como un estigma de algunos sectores también de la contracultura, digo sectores como por decir, sí, una palabra ahí como para que me entiendan, pero que son muy reacios, digamos, a ser parte de escenarios como estos y más construidos como por organizaciones políticamente claras, con un discurso elaborado, una organización con una estructura clara. O sea, ¿cómo ha sido, digamos, esa relación un poco con eso? Pues digamos que ahí mi compañero lo dijo claro cuando empezó. Es una reivindicación. O sea, entra como que también romper ese estigma de que el antifascismo, de que es la cuestión política, y creo que nosotros hacemos solamente es una cuestión para parches de calvos y de punkis. O sea, es la ruptura y que queremos entrar a trabajar con toda la sociedad, que entienda que esta es una lucha conjunta y que es una vaina que vamos a construir todos. Que es como desligarnos también, o sea, está muy presente el tema contracultural, pero es desligarnos del hecho de que solo sea una verdad, solo sea un camino, sino que entre todos podamos confluir y podamos llegar a grandes cosas. O sea, ahí está como, esa es como la real apuesta del festival en este momento, de que la sociedad como tal deje entenderlo en el, como el colectivo que suena, ah, es que ese es el parche de calvos, ese es el parche de puncos y yo allá no me meto porque son solo gente de peleas, solo gente de farras y no hacen ni mierda. No, o sea, no es la cuestión de eso, es la cuestión de que entienda que nosotros tenemos un proyecto político claro y que es un proyecto político en donde diferentes sectores pueden confluir. Y entre todos podemos darnos la mano y podemos caballar para eso. Pero entonces, claro, no es una cosa de que no voy a ir al toque ese porque es que voy a llegar allá y me van a lavar el cerebro. Porque entonces van a empezar a decir con sus cosas y con su Marx y con su Lenin, que son unos manes que se murieron hace muchos años. No, o sea, el asunto está precisamente en que nos encontramos como sociedad, todos hacemos parte de la misma sociedad, vivimos las mismas maricadas. Entonces encontramos puntos de unidad. Entonces llega la gente que se encuentra y dice como, ay no, si estos manes hablan de esto, de esto y esto, que me parece de, por ahí, no sé, muy radical, muy, muy político, no entiendo qué es lo que están diciendo, pero habemos un punto en el que sí, hay que luchar porque las condiciones laborales de las mujeres cambien, hay que luchar porque la educación sea gratuita y de calidad. Entonces vamos encontrando muchos, muchos puntos en común que finalmente nos permiten tejer una gran red de gente que de alguna forma está buscando lo mismo. No es que nosotros queremos que la gente se acerque para hacerlos pensar como nosotros a las malas, o que si no piensas como nosotros totalmente no puedes venir. Obviamente hay un espacio para la tolerancia, pero hay otro que no lo deja, ¿sí? O sea, es bienvenido todo el mundo, pero muy seguramente si se acerca un muchacho de estos acelerados, neofascistas, pues... Neopendejos porque... Sí, o sea, nosotros vamos a encargar de abrirles las ideas, así de simple, ¿sí? No sentamos la diarrea mental, es la cuestión. Exactamente. Literalmente abrirle las ideas. Abrirle las ideas literalmente. Entonces, precisamente todo aquel que quiera acercarse es bienvenido. O sea, no, no es obligado, no nos vamos a parar allá a hablar como los políticos de hace tantos y tantos años y hablar con palabras enredadas que la gente no entienda, porque eso aburre, eso está mamado, la gente no quiere más de esto. Entonces es precisamente eso, que son espacios en los que la gente se da cuenta como, oye, marica, yo también puedo hacer, no tengo que ser un putas políticamente, no tengo por qué ser, no sé, Messi o el que sea para venir a hacer 21 revolucionarias acá o algo por el estilo, sino que cualquiera puede venir a acercarse para aprender y participar y construir finalmente. O sea que, digamos que en el festival no se van a encontrar esos discursos 20 julieros, medio trasnochados de los sindicatos, con el respeto a algunos sindicatos, porque hay algunos sindicatos que ya lo bien que se van para mierda, pero de Plaza de Bolívar, de estamos en contra de, sí, o sea, sí, con ese sonsonete, no, eso no se va a encontrar. No, pues la idea es que no, que eso no ocurra, ¿no? Aunque el fantasma que recorría Europa hoy recorre América Latina, digamos que sí, o sea, lo que estamos buscando es precisamente traer, bueno, más allá de todas nuestras ideas y todo así lo que pensamos, traérselo a la gente, ¿sí? Que la gente entienda y que no sea una cosa precisamente eso, de haber tenido que pasar no sé cuántos semestres por la universidad, haberse leído los tres tomos del Capital para poder medianamente entender lo que el otro está diciendo, ¿no? Y que son cosas como tan, tan de uno, o sea, tenemos que hablar el mismo idioma y ese idioma tiene que ser fácil. Pues yo quería agregar una pregunta más al respecto, porque me pareció interesante el momento en que han invitado varias veces a pues al combo punky o a los punkeros, que no sean fachos, obviamente. Sí, por las ideas. Sí, porque hay que decir que, o sea, hay una contradicción, sí, no, contracultural histórica. ¿Qué es eso de Nazi Punks? Comenzando por eso. No, o sea, yo esa no mierda entiendo en lo absoluto. Eso pero no existe, igual que los skinheads nazis no existen. Pero, listo, ya. Listo, solucionada la contradicción. La pregunta es que, pues, bueno, no me voy a poner acá a hablar de historias acá capitalinas y de todo lo que ha sucedido entre parches, porque no es el punto, sino más bien, exacto, como a este parche que de pronto no sabe, no conoce mucho, o que, pues, piensa, como estábamos hablando hace un momento, piensa como maneras como aburridas o qué mamera ya, porque de pronto pase de tropezo, bueno, en fin, lo que sea. ¿Cómo invitas a este parche a que llegue, a que haga parte de pronto también del festival, a que todo bien, a que, bueno, ¿cómo sería esa invitación? Uy, no, caiga que todo bien. No, bienvenido. No, pues si quieren que lleguen, se atienden, pero lleguen. Claro que sí, así nosotros, los, o sea, los demás parches podemos encontrar muchos más puntos de unidad gracias a estos sujetos, ¿no? Y pues bueno, podemos mandar a los otros a una unidad a que se consigan unos puntos también. Eso todo. Cada vez así. No, o sea, es precisamente... Yo digo una cosa ahí. O sea, el tema es claro, la contracultura. Y si a los parches no nos mueve la música, no nos mueve el arte, ¿qué nos está moviendo en esta ciudad? Pues no hay contracultura, no hay cultura. Exacto, o sea, no hay nada. Contracultura, no hay nada. Y si, o sea, entre diferentes movimientos no nos podemos integrar para escuchar una hiperpunta banda, para disfrutarnos un berraco toque, entonces ¿en qué estamos? Esa es la confluencia de los diferentes parches. Que venga un punk y se goce un poco y después entienda también el mensaje que estamos dando a través de la música. Ay, que esos problemas ya tienen muchos años, ¿no? Ya algunos estamos muy viejos. Ya es momento de madurar, ¿no? A lo bien, o sea, es una cosa de madurez, o sea. No nos hemos tirado la cena un montón de veces. Ay, marica, pues caiga, güey. Si tiene ganas de preguntar, pues pregunte, nadie lo va a mirar feo, nadie. Ah, bueno, mal es para que coste. Que coste, está grabado. Bueno, está bien, yo me comprometo. El festival tiene una oferta más amplia que no solo gira en todo. Claro, hacia llevar la siguiente pregunta. Estético y contracultural, netamente entendido contracultura como punkis calvos, sino que se expande a también otros escenarios de resistencia, que viene siendo también el teatro y también viene siendo el trabajo de otros compañeros que por medio, digamos, de sus actividades pueden, digamos, llegar a mostrarnos a los demás y asistentes, pues ese tipo, digamos, de apuestas que ellos tienen, y además pues también compartir un grato tiempo con los asistentes al festival. Entonces también es entender que el festival es muy amplio y pues de esa misma manera, digamos, que se le abren las puertas a actividades donde van a digamos, van a participar niños, también van a haber apuestas con temas de poesía, que pues ahí se está abriendo como tal esa oportunidad, y otras apuestas que, digamos, en el momento no las tenemos digamos ya consolidadas, pero que pues las puertas están abiertas para las personas que quieran llegar. De hecho, un poco en la invitación que se hizo para el festival, habían varias líneas de trabajo, ¿no? Habían como gastronomía, teatro, danza, música, creo que también hay cine también, bueno, hay una serie de actividades, como lo mencionaba el compañero. Bueno, pues es un escenario bien importante. Y después de, digamos, de escuchar esta información acerca del festival y todo esto, y de esperar a que ciertos sujetos lleguen y podamos abrirles las ideas, nos vamos a ir con otras dos canciones de unas bandas que han marcado también, digamos, un hito muy importante a nivel latinoamericano, desde, digamos, la contracultura, ¿no? En este caso ya son como unas fusiones más interesantes. No digo más interesantes en el sentido de hablar mal de las otras, ¿sí? sino que son unas apuestas un poco más latinas, mucho más latinoamericanas, ¿sí? Que pues nos caracterizamos un poco por hacer unas fusiones mucho, digamos, bien complejas, entre otras cosas. Entonces, bueno, al regreso entonces hablaremos un poco acerca del festival y de política, que también es lo que nos trae, ¿no? Un poco.

Bueno, aquí bromeando un poco antes de iniciar, ¿no? De retomar nuevamente con la entrevista. Bueno, después de escuchar un poco acerca del festival, pues también nos interesa desde Revelarte y Revuelta Radio conocer un poco acerca de la postura que existe con respecto al contexto político actual, ¿no? Digamos que ha sido como un fuerte golpe que la ultraderecha nuevamente se haya tomado el poder, y no solo a nivel nacional, sino también, por ejemplo, en una ciudad, pues en la ciudad capital, centro del poder y centro de la economía a nivel nacional, que es Bogotá. Entonces, digamos que Rage Bogotá, Rage Bogotá, el festival, digamos, en ese contexto, ¿cuál es un poco la posición y de pronto las apuestas que se vienen con este escenario? Porque tampoco no se puede quedar llorando ya sobre la leche derramada, sino bueno, ese escenario que propone también, ¿no? Nada. Sí, qué pesado. Sí, ¿algún camarada? No, no puedo decir nada. Pues es precisamente eso, ¿no? O sea, algún camarada en alguna reunión alguna vez dijo que si la ultraderecha volvía al poder, íbamos a fastidiar el doble la vida. Que más que una cuestión para reprimirnos y para quedarnos callados, era una serie de oportunidades para decir: no nos gusta esta mierda, no la vamos a apoyar y vamos a hacer la oposición y vamos a estar enfrente en todos los espacios políticos y sociales que, en la medida de las posibilidades y en las que no, lo logremos. Pues me acabo de dar cuenta que tengo una muletilla terrible y es precisamente eso. Es terrible, güey. Pero es precisamente eso. Pero es precisamente eso. Pues, o sea, no fue que de un momento a otro y mientras el gobierno de Santos, ¿no? Fue como que, sí, o sea, reinó el castrochavismo o algo por el estilo. Ah, no estamos diciendo eso, pero... Sí, no, o sea, no es como que volvió la ultraderecha, volvió, no. Tomó más fuerza. Sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque hicieron todo el tema con lo del proceso de paz, que lo aplaudimos en su momento, defendimos los acuerdos. Digamos que lo apoyamos, nos pareció un gesto muy bonito, ¿no? Finalmente este más se llevó su premio Nobel y todo, quién sabe. ¿Para qué le servirá? Se está mecateando la plata en cositas. Exactamente. Pero digamos que ahora vuelve nuevamente todo el discurso antisubversivo, paramilitar, volver a llamar enemigos a todo el mundo, luego de que el mensaje era mucho más llamar a la reconciliación, ¿no? Y al perdón. Ahora no, ahora son todos delincuentes, y todos delincuentes que creyeron que con lágrimas de cocodrilo, pues ahora se las van a ver. Y eso quiere decir que otra vez, como hablábamos al principio, todos volvemos a ser malos, todos volvemos a ser guerrilleros, todos volvemos a ser lo peor, todos tenemos que salir corriendo a buscar asilo político en Venezuela o no sé. No, pero en ningún momento se ha dejado de ser el malo del paseo, ¿no? Digamos. Pero digamos que ahora... Se matizó. Ahora mucho más, ¿no? Porque entonces, digamos, hubo la oportunidad de que la gente dijera como no, es que a mí no me gusta Uribe, es que Uribe me parece que es un malo y bla, bla, bla, bla. Entonces, voy a votar por... una chimba sí, haciendo muecas y todo. Voy a votar por Fajardo, porque es que... Ay, porque no, lo quito siempre. No. ¿Cómo? Porque lo quito siempre. Exactamente. Entonces ahora es como que ya no va a haber otra vez como cabida para el punto medio, ¿no? En el que dice como no me gusta lo que dicen ustedes, la extrema derecha, como que Uribe qué mamera, como que está muy viejito, como que no. Y qué mamera Petro, bueno, no se avanzó tanto en eso, ¿no? Porque hay gente que cree que Petro es de extrema izquierda y que es la encarnación de quién sabe quién. Pero sí vamos a ver recrudecido el tema de la violencia, el pie de fuerza de la policía, porque vamos a seguir reforzando el discurso de lo que es la inseguridad, de que todo está muy mal y de que definitivamente Santos le entregó el país al castrochavismo, sea lo que sea el castrochavismo que sea, y pues es momento entonces de nosotros también salir y tomar una posición y decir como, hey, no. O sea, nosotros estamos acá, estos espacios que nos hemos ganado, estos espacios que por condición siquiera de ciudadanos nos pertenecen, pues efectivamente nos pertenecen y no tienen por qué venir a sonar a decir re feo, como, pero a venir a imponernos cómo vivir. No sé, suena como de una película o algo así, Los Juegos del Hambre. Pero es esa precisamente la idea, que la gente se piense un poquito más y no sea simplemente como, ay, qué mamera, volvimos otra vez a lo mismo, y ay, como hace 8 años, qué mierda Uribe, sino, bueno, esta vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Si vamos a dejar que sigan jugando los mismos con las mismas o vamos a salir a jugar nosotros, como es? Bueno, y creo que el festival es como ese primer escenario que la organización plantea en este contexto, ¿no? Digamos, claro, digamos de contraofensiva, digamos, de la ultraderecha. Estoy, digamos, totalmente de acuerdo con lo que plantea. O sea, nunca se fue la derecha. Lo que pasa es que pues era un contexto, se reformó, se reestructuró y está en contraofensiva ahorita, sí, atacando nuevamente a las organizaciones sociales. Y el festival llega como en ese punto, ¿no? Digamos, en ese preciso momento en el que pues otra vez está encima, pero con toda, digamos, incluso las organizaciones neoparamilitares, digámoslo de alguna manera, como mal llaman, reductos, bandas criminales. Bueno, muchachos, pues para ir cerrando, ¿dónde la gente que nos está escuchando en este momento, dónde los puede encontrar? Redes sociales, bueno. En Facebook aparecemos como Rash y las tres flechas, Rash Bogotá, tres flechas. En Twitter aparecemos como arroba Rash Bogotá y las tres flechas también. Y nuestro correo, si nos quieren escribir, rashbogotá161@gmail.com. Y en Instagram también, ya hace poco lo creamos, Rash Bogotá 6. Allí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, seguir, ver nuestras publicaciones. Ahí estaremos subiendo contenido para el festival, todo el tema de la publicidad, de las bandas, de los grupos artísticos, gastronómicos y demás que nos van a acompañar en el festival. Preguntas, quejas, solicitudes y amenazas también. Pero las amenazas no las contesta, me imagino, porque... Sí, pero no así. Sí, pero no así. Pues bueno, pues ha sido un placer tener en este corto espacio de revelarte a la organización política de Rash Bogotá. Seguramente los vamos a tener pronto para que nos hablen un poco acerca de cómo viene evolucionando un poco el tema del festival, que nos ya digamos con información acerca de las actividades en concreto. Entonces invitamos a la gente para que esté muy pendiente, para que esté pendiente de la página de Revuelta Radio, y también, bueno, ve unos bonos de solidaridad aquí, bueno, eso... Bueno, precisamente por la posición que ya estaban hablando los compañeros, el festival se desarrolla sin apoyo institucional, también permitiendo eso, que tengamos una libertad con respecto a las temáticas y cagarnos en lo que nos tengamos que cagar, pero pues esto requiere una fuerza billete, económica. Billete. Sin finanzas no hay partido, camarada. Entonces precisamente para eso son los bonos, para autogestionar el festival. Y pues que su dinámica no se vea interrumpida por cosas institucionales. Entonces tenemos 3 bonos, pues para la gente que quiera colaborar. El más barato es de 10.000, el siguiente es de 15.000 y el último es de 20.000. Y pues ojalá que todos pudieran colaborar con el de 20.000. Tenemos entendido que adquirir el bono genera, digamos, algunas... La palabra, no sé si como algunos beneficios, iba a decir derechos, pero eso de derechos no funciona, sino algunos beneficios a la hora de entrar, ¿no? Como, no sé, si accediste a un bono de 10, pues vas a acceder a... Fotos con los militantes. Peluches. Súper chéveres. Les posamos como quieran. De pronto algunos regalos, algunas cosas de esas, ¿no? Bueno, pero... Sí, vienen buenas sorpresitas a través de los bonos, pero pues son cosas que a través del camino les vamos a ir contando. O sea, no queremos como botar todo lo que tenemos de una vez, porque pues igual el festival es en octubre y tenemos tiempo para que la gente se vaya sorprendiendo y se vaya enamorando de esta vuelta, para que todos nos apoyen. Entonces son como vallitas, pero, o sea, reasegurado que cada uno viene con detalles muy especiales que a lo bien van a sentir que valen toda la pena. Van a hallar el plusvalor en su compra. Detallitos que van muy de la mano con el festival, sorpresitas, rifas que están relacionadas con las apuestas que van a haber en el festival. Igual hay una cosa importante, ¿no? O sea, también comprar el bono no es solamente como por pensar en el regalito que, o en el beneficio que tenga comprar el bono, sino, parce, pues es una cuestión que estamos haciendo con las uñas. Estamos trabajándola todos y todas de la manera más fuerte que podamos, y pues una lluvita no viene de menos. O sea, dejarse tomar unas polas el fin de semana por apoyar un festival que va a ser grande, pues yo siento que vale la pena. O incluso tomárselas allá en su momento. O sea, sí, pues o sea, déjate tomárselas un fin de semana, compran el bono y allá se las toman el resto. Allá compensa. Allá compensa. Como dice una frase por ahí, la solidaridad y la ternura de los pueblos. Entonces esperamos la colaboración, el aporte. Igual se vienen detallitos, regalitos muy bonitos para todos y todas. Bueno, entonces, información acerca de los bonos, entonces, a través de, pues, las redes sociales, ahí los pueden encontrar, ahí pueden preguntar cualquier duda, sugerencia, menos echar la madre, porque ya sabemos que no la responden de la manera, ¿sí? Textual. Sí, entonces, nada, por último, un mensaje a quienes nos están escuchando. Llegué, que yo voy a comer. Allá lo esperamos en familia, los esperamos para que la pasen bueno, para que también lleven sus ideas, aporten la vuelta. La idea también, vamos a hacer una especie de cambalache ahí con libros y música y cositas ahí que ustedes tengan para allá para intercambiar. Stickers. Entonces, lleven sus ideas, pero también lleven gente, ¿no? Porque... sí, lleven gente. Listo. Bueno, pues terminamos, digamos, esta gran entrevista con esta organización. Nos veremos, o nos escucharemos más bien, el próximo jueves a la misma hora. Y recuerden que de lo que se trata es de rever arte.